Obispo anuncia sanciones luego que pastor evangélico concelebró misa. El obispo de Jundiaí, Brasil, Monseñor Vicente Costa, anunció que tomará medidas adecuadas luego de conocerse que el miércoles de ceniza un pastor evangélico concelebró la Santa Misa y comulgó. Este 17 de febrero, fecha en que en Brasil inició la campaña de la fraternidad, el sacerdote de la Congregación de los Misioneros de São Carlos, Carlistas, P. José Carlos Perroni, y el pastor de la Iglesia Presbiteriana Unida de Brasil, Francisco Leite, celebraron la Eucaristía en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Este año, la campaña de la fraternidad es ecuménica, impulsada por varias iglesias cristianas, señala el Peperoni al presentar al pastor. La campaña de fraternidad, CF, se celebra en Brasil durante la cuaresma, y cada 5 años se realiza de modo ecuménico, como en este 2021. Lleva por título Fraternidad y Diálogo. Compromiso de amor y el lema es una frase de la carta de Pablo a los Efesios. Cristo es nuestra paz. Quien de ambos pueblos hizo uno. La concelebración se registró en un video que también muestra al pastor leyendo un pasaje de la plegaria eucarística, eleva la Sagrada Eucaristía durante la oración del Cordero y recibe la comunión. En un comunicado, Monseñor Costa señaló que esta concelebración ocurrió en rebeldía, sin mi conocimiento y consentimiento y, por lo tanto, ya se están tomando las debidas medidas canónicas administrativas aplicables a este caso. El prelado pidió que permanezcamos unidos en la fe en Jesucristo, nuestro Señor, y en la práctica de un ecumenismo sano y auténtico. Sobre las concelebraciones, el Código de Derecho Canónico establece en su canon 908 que está prohibido a los sacerdotes católicos concelebrar la Eucaristía con sacerdotes o ministros de iglesias o comunidades eclesiales que no están en comunión plena con la Iglesia Católica. Además, el texto de la Normae de Graviaribus Delictis señala en su artículo 3 que uno de los delitos más graves contra la santidad del Augustísimo Sacrificio y Sacramento de la Eucaristía reservados al juicio de la Congregación para la Doctrina de la Fe es la concelebración con ministros de las comunidades eclesiales que no tienen la sucesión apostólica y no reconocen la dignidad sacramental de la ordenación sacerdotal. Traducido y adaptado por Harumi Suzuki. Publicado originalmente en ASI Digital.